Esto no eres tú, soy yo, episodio número 60. Bien. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. Bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo, episodio número 60. Estamos aquí grabando, este es el podcast más tarde que hemos hecho. Allá me siento ahora hablando basura en esta porquería de programa. Gracias a todos. Hola a todos. A la academia. 60 son 60. Yo creo que yo no voy a llegar a los 60 años. No. Creo, pero llegué a los 60 programas. Yo nunca he tenido 60 juegos o 60 MP3 de pronto sí, pero no 60 MP3 favoritos. 60 novias no, pero 60 problemas con ellas sí. Y 99. No, no, yo tengo 99 problemas, pero no son de mujeres. Pero habla al micrófono. No, siquiera que no digas eso. Yo que tengo 60. Bueno, buenas noches, no sé. Son las 10 de la no- 10 y 15. Son las 10 de la noche, pero yo dije que son las 10 de la noche. El programa más tarde que hemos grabado. Es un sábado, estamos grabando el programa a las 10 de la noche en la Buhardilla Funky de Leoncio. De Leoncio. Comimos muy después muy de haber comido una pizza deliciosa. Y un postre que se llamaba Fagiato de Pipí del Oro. Sí, algo así, un nombre raro. Bueno, Lorena tenía bigote de chantilly. Sí. Hombre, yo hice la chantilly con un ingrediente especial. Sí. Todos comimos de esa crema chantilly. Lorena tiene unas orejitas de coneja. Eso es cierto. Orejas de conejo. Orejas de conejo negras en diadema. Ay, me acuerdo de una cosa. ¿Qué? ¿Qué? No, ¿te acordaste de una cosa, Leoncio? De algo sexy. Sigamos, entonces. Bueno, el caso es que tiene unas orejas negras y rosadas de coneja y se le ven muy lindas. Y expresan sentimientos. Aquí estoy normal. Ahorita estuve sorprendida. Sí, que nadie las va a ver, pues, pero bueno. Pero yo te estoy viendo. A mí me gustan mis orejas. Todo el tiempo. Bueno, estoy aquí entonces con Leoncio, con Lorena y con Pablo. Hola, amigos. Nadie más vino a grabar el programa. Saluda, Leo. ¿Cómo están todos? Mauro Charriaga, maricón, ¿dónde estás? Mauro me llamó, son las 10, Mauro me llamó a las 7. Ey, estoy en el poblado, me voy a comer una empanadita. Y yo, ¿qué tal comer una empanada si Leoncio nos va a ofrecer una vianda? Unas viandas. Viandas. No, es que, pero yo no voy a llegar a comer allá. Pero marica, pero ¿cómo así? ¿Dónde está? No está. No, yo creo que nos la está haciendo. Vos crees, hasta este punto todo que Sherlock aplica. Nos está bailando sabroso. Yo tengo una pregunta. Mauro, ¿dónde es el quote? Nos está, te bailó sabroso. Yo no sé de dónde sale. Cuando ese. En los Simpsons, o en los de la feria. Sí, ah, señor. El hijo y el papá, sí. Cuando Mero tira el anillo y no cae en el. Sí. Te bailó sabroso. Te bailó sabroso, no sé que, por qué. Yo creo que Charriaga nos está bailando sabroso. Yo tengo una pregunta. Bueno, nos viene bailando sabroso desde hace como. ¿El qué dijo cuando la anterior vez que dijimos que estaba buscando la nevera? No, la primera tuvo una emergencia laboral. Laboral, bien. Sí, esa sí es cierta. La segunda se quedó jugando Metroid Prime 3, bien, o sea, si no van a ir al programa por estar jugando, bien. No, ese le pasa. Esa es la única excusa. Muy douche. No, muy touch. Que no van a ir al programa por estar trabajando, nerd. Pero que no van a ir al programa porque está jugando bien. Acepto. Pues porque está estrenando un juego. Entonces, bien. Yo no vine al anterior programa porque me iba a visitar a mi mamá. Bueno. Ante el programa, una diarrea crónica, ni la hijo de madre que no. No, pero si hace, viniste, hace ocho días no grabamos porque yo estaba muy enfermo y sí. ¿Qué tenía? ¿A qué hacer? Estaba directo. Bueno, si no vemos más detalles. Ya estaba trabajando en un side project que por eso no pudimos grabar. En un grupo side project Radiohead. Y por eso estamos grabando hoy también de noche. Porque y tú. Después se enterarán por los periódicos. La página de justicia. Cuando salga hombre busca hombre. La página legal. La página de hombre busca hombre. No, cuando salga el primer asesinato va a tener la firma de la página policial. Ya saben cuál es el proyecto alterno. Bueno. Bueno, y Hans está por allá en su pueblo feliz con su novia. Acá en Metrallo. Ese está acá. ¿Y por qué no le dio la gana? Ustedes me están viendo bien chicos. Está en altavoz, sí. Fumando moño. Y altavoz. Hoy en altavoz era, yo quería ir. No a fumar moño. Bueno, Altavoz es un festival de rock de esta ciudad donde la alcaldía patrocina a los grupos que tocan en un garaje cada 8 días y ya los ponen a tocar en un garaje. Sergio un Fajardo Guerrillero. Y ya los pone a tocar. Y ya los pone a tocar en un garaje un poquito más grande. Sí. Entonces, y con cobran. Eso. ¿Cómo se no llama cobran, eso? No, pero tienes que ir. No, es que en teoría primero hay unas eliminatorias a las que van solo. Espera, es una guerra de bandas. Primero al mejor es estilo de estoy los viendo la babosa celebrar ahí en acción. Dale, Lore, cuéntanos todo. Entonces, primero es unas eliminatorias a las que solo van los amigos de los del grupo. Lorena está mirando al infinito y tiene las orejitas de conejo. Entonces, estoy tratando de pensar. Tenés un disfraz sexy por debajo, ¿cierto? Sí, no se nota la cola. Yo los vendo. Se te nota todo el tiempo, linda. Los gatos. Entonces, mira, primero mira, van. Rey. Entonces, no hagas entonces, eso. Primero hacen una eliminatoria y supuestamente tocan gordo, muchos, patito, muchos, gordo, muchos. Gordo, que me duele. Muchos, muchos grupos. Ay, así no fue. Lore, que te picó. Bueno. Entonces, primero tocan muchos, muchos grupos y gordito supuestamente despacio. Quedan los mejores y esos quedan en los últimos 3 días de Altavoz que los dividen según categorías. ¿Por qué sabes eso? Yo tenía tantas expectativas de vos y ¿por qué sabes todas pero, las pero cosas? Pero es que porque eso es información pública. No, yo tengo un pasado no oscuro, yo he ido a los pero es que eso no altavoces es malo. Anteriores. No, a lo no. Que yo voy es que es un programa que realiza la alcaldía porque para que los jóvenes no se vayan reggae. A darse puñaladas entre pero ellos, según ellos. Pues, le gusta el reggae. Me gustaba antes mucho. Pero el reggae es chévere. Y vos lo odias. No, es que es bueno. No, vos lo odias. Vea, hermano, no hay nada mejor escuchando reggae con los parceros, fumando un ploncito. O sea. Yo fui al cierre el año pasado. Así ruedo yo, cada 8 días. Yo recuerdo. Hablando de plones y no era de marihuana. Un momento. Y nos marihuana. Vamos, y vamos al jacuzzi a oler popper. Hablando de drogas, un saludo a los amigos de Terrible Reactor. Que yo hablaba con Androt, que es el host, es el presentador. Es como el Mauro de Terrible Reactor, el alma. Productor. Sí, el alma del programa. Él mira muy. Que yo le. Solo que buen mozo. No, yo estaba almorzando con. Ah, ya viste los botones de Miquitos. Ahí los tengo en el bolso. Hey, Androt, por favor, yo necesito botones de Miquitos. Ojalá me puedas regalar o vender. ¿Qué son botones de Miquitos? El logo de Terrible Reactor. Yo nunca me he podido meter a Terrible Reactor. Siempre me sale un error. No, pero no te metas, que es como lema de acá, pero más play. Pero es que dijeron, sí, muy bonito los. Ah, no, los cabezotes son impecables. Sí. O sea, son una noticia. Yo veo. Son unos botones con una cabeza de Miquito. Son un mico que yo asumo que es Android y la miquita es la. Un saludo para Viviana también. Ay, esa es mi mano mala. Bueno, entonces ya. Yo hablaba con Terrible Reactor en un almuerzo que tenía de trabajo con Android. Es que de trabajo. No, en serio, en el hoyo funky este. Ay, les tengo que contar la historia de cuando me confundieron con un vendedor de marihuana en el centro. Téngamela ahí. Bueno, entonces son 4 horas. Yo como ver, tocó y la 3 días. Entonces yo prepárense, no, es que es una historia tremenda. Entonces yo hablaba con él y yo le decía, no, sí, nosotros después de que grabábamos nos ponemos a jugar, a ensayar jueguitos, que ah, no, nosotros nos ponemos a hacer otra cosa. Entonces yo como que, ah, quedé todo ñoño, pero bien, pues bueno, hay que rodar. Es así. Real. Yo no, estoy tratando de subirle el nivel al programa diciendo que me gusta el reggae y que lo acompaño de un cigarrillo de marihuana. No, pero pues... Porque eso es super play. No, ¿quién dijo que eso era super play? Eso es bajarle nivel, gente que lo hace. Sí. Hablando de bajarle normal nivel... ¿Qué tal el que... Un saludo para el que dijo en el post que suban el nivel al programa con las mujeres. Y ya tenemos sí, menos. Sí, además que es un man que... O sea, hermano, no, si... No, es una vieja... No, si quiere subir de nivel, empieza lo oiga. Por, no, escuche no, podcast no, en general. Se meta a internet. Salga a la nivel. Como diría MC Lars, desconecta tu corazón y sal a la calle. Pues. Desconéctese y salga si quiere tener... Bueno, pero sí, por lo menos tenemos ya mujeres con orejitos de conejo. Pues, divina. Oye, y con colita. Ya tenemos una solamente. Este es el draft del 2008, el podcast, ya somos 4. Bueno. Pero es ahí, ¿qué? Ay, no sé, yo me perdí. Bueno, el caso este es que... Este es el elenco de la nueva temporada. No, pues, un saludo para Hans, para Mauro, sí, para Cata, Hans, estén no donde estén, descarados que no vinieron. Bueno. Y a Patico. Terminamos los saludos, yo le quiero mandar un saludo. Saludo para Patico, que la pensó mucho todos los días. Pues no. Patico es la novia de Hans. Sí. Qué bueno, hombre. No, yo le voy a mandar un saludo a Kuma, el editor, creador del podcast. Mentira, no, ya hablando en serio, Mauro, no. que si Hans y Catalina y no, a mí Mauricio sí, no. Pero si Hans y Catalina. Mauro, yo sigo creyendo en ti. Oye, lo que acabo de decir, se sienten. La verdad está molestando. Están bienvenidos. La próxima vez les cocino otra vez. Bueno. Con mi salsa especial. Loncio, es estos dos dedos que estoy frotando, el índice y el pulgar. Este es el violín más pequeño del mundo. Marica, yo cantando una triste canción por tu triste historia. Bueno, ¿De dónde es esto? ¿De dónde salió ese violín? De la conversación del principio cuando estaban en el restaurante en la primera película de Tarantino, los de los cachacos, sí. Los perros de la reserva. Exacto. Bueno, pero hablando en serio, no, yo a mí me gusta cocinar. Yo me relajo mucho, no, pero yo sí cocino del putas, escucho, pues. Ustedes saben que sí. De jazz. No, yo cocino del putas, cocina pues. Muy rico, ¿no? Y cocina. Yo hasta no le comimos la chantilly que sobró. Sí, parecíamos un par de cerdos pegados de un tazón de salsa chantilly. O sea, muy rico. Sí, estuvo muy, bueno. Muy rico. Bueno, entonces un saludo para Kuma en el podcast, que lo encuentran en popodcast.kumalabs.com. ¿Qué pasó con los podcasts? No, porque hay un esta, escuchan el programa de yo esta no semana. Yo no fui entera porque estaban hablando de unas cosas y yo dije, ah. Un saludo para Andrés Vargas. Pero dejen hablar. Un saludo para Mauro Pérez. Un saludo para Andrés Vargas. Un saludo allá desde el ático. Pero vayan, escuchen el programa de la semana pasada del podcast, muy interesante, en el cual hablan de un restaurante crossover para zoofílicos, en el cual usted puede ablandar el cerdo antes de comérselo. Entonces, entretenido. ¿De verdad? ¿En Colombia? No, en Japón. Es entretenido, hágale. Bueno, saludo para todos los homies, para todos mis negros que nos dejan saludos en el blog. En especial para... Para oyente. Sara. Vamos a por ella. ¿Sara quién es? No sé, yo pero creo, ojalá que sea buena. No, es un... yo creo... Es yo creo una, que es un man que se llama Aras. No, es una niña que... Musulmán. Medellín, pero yo sé quién es Sara. Entonces, bueno, especulen pues si no sabemos la verdad. No, hágale. Sara es una niña que está viviendo en Alemania. Entonces, cuando uno está allá, a los débiles de cerebro les da colombianitis. Ay, ¿dónde encuentro un chicharroncito? ¿Dónde encuentro una mazamorrita? La colombiana apostó. Y escuchan el himno nacional y se ponen a llorar. Nigga, please. Y cuando aterriza el avión, aplauden. Y le dan un pico al aeropuerto, este colombiano. Y ves, y da la bendición. Y van a saludar al piloto. Parcero, en la buena. En la máxima, Monpi. Nader. Bueno, no, pero esa no es Sara. O sea, Sara está por allá y nos escucha y saludos para ella. Y para el hermano, que no me acuerdo el nombre, de Leo Mostaza, que dice que es más fan de él del programa. Un saludo para ese man. Sara, te voy a montar la perseguidora. Pero no, o sea, no. Por favor, deja tu email. Do not want. Y empezamos a hablar por meses. Escúchame. Leoncio de Stalker, qué miedo. Usted verá con su Sara, hermano. Pero bueno. ¿Cuál fue tu historia? ¿Que por qué te confundieron con un...? Uy, sí, imagínate. Yo tengo también historias. Pero que lo peor que puede pasar, clic derecho, no admitir. Cállese. Bueno. Yo estaba almorzando, otra vez en el Hoyo Funky, que es un restaurante muy bueno del centro, que lo recomiendo. ¿Cómo se llama? Queda a una... Páquete que toser, Lorena está muriendo aquí. No, a mí todo lo que cociné con tanto cariño como el exorcista y empieza a caminar por la pared. Haruhi. Haruhi. Lorena, supuestamente con las orejas de conejo se va a disfrazar de Haruhi. Sí, no, ese es el plan. Ese es mi plan. No. Lo que es que hay un plan. El plan tiene una historia. Yo cumplo lo que prometo el 50% de las veces. Vamos pues a la fiesta de... Es que hay una fiesta. Yo no voy a ir. O sea, ya se comprometió Lejos. De Pikachu. A ver, aquí en Medellín va a haber una fiesta cosplay en la primera semana de noviembre. ¿En qué garaje? Porque el 31 cae en medio de semana. Entonces, ese fin de semana hay una fiesta cosplay. ¿En dónde es? No recuerdo. ¿En qué garaje del centro? Yo iría en una casa de pero banquete. No, empecemos bien en la historia. Yo iría como para sentirme bien conmigo mismo, como que no vos estamos irías, tan mal. Vos irías por otra razón. Ah, bueno, cuéntanos, sí. Pero ¿por qué vamos a contar mis secretos? Eso los cuento yo a ustedes. Eso los cuento yo a ustedes, no para que le cuenten a nadie. Ok, entonces yo estaba caminando. No, Lore, porfa, no. Espérate, entonces leí el... tenemos que ir por una razón X. Entonces tenemos que ir por una razón X, entonces ya le avisé a todos, no a nadie en particular. A mí no me avisó. Sí, yo soy muy serio, ¿cierto? Sí. Bueno, en fin. Tú tienes muy buena imagen para ir allá. Aquellos sitios. No, eso es hermoso. Bueno, entonces, bueno, sí. La cuestión es que estamos convenciendo a Lorena de que ya que tiene las orejitas de conejo, Pablo tiene el resto del disfraz en la casa. Y no le van a hacer los tacones para que se disfrace de Haruhi. No, es que el disfraz de Haruhi. ¿Quién tiene la trola de elefante? Pero no. Y tú tienes la guitarra. De Lolo. El disfraz de Haruhi cuando Haruhi tiene la guitarra. Tocó Lost My Music en el festival del colegio. O sea, que ella estaba con las orejitas de coneja, con la bandita amarilla en la cabeza, con el vestido de baño de cuero, con las medias de malla negras y con los tacones de actriz. Yo nunca he entendido, los vestidos de baño de cuero. Si uno se mete al agua con eso, uno huele a mico. Eso no es para meterse al agua. No, es que no es para meterse al agua, es para otras cosas. Sí. Es para el sexo. para grabar una escena erótica. Es para el sexo. Bueno, caso es que Lorena, yo tengo el disfraz y nos fuimos, Haruhi. Entonces, ¿el disfraz de los demás va a ser? No tengo idea. Me voy a disfrazar de Pikachu, a lo bien. ¿Seguro? Seguro. No, yo no. Pero un disfraz pobre de Pikachu que me pinto la cara de amarillo y pongo unas dos bolas. Así Mauro está mejor. No, a mí lo único que se me ha ocurrido es poner... Y saco una stun gun. Y empiezo a tirar así... No, a mí lo único que se me ha ocurrido es ponerme una caja y pintarle Gundam al frente porque no tengo nada más. Pero es que el de Mauro es el cosplay más famoso de Japón. Sí. Que es una imagen de un gringo por ahí en una reunión de esas de 4chan locas. De esos Japan conventions en Estados Unidos. Sí. Y saludo para Akari, ya estamos políticamente correctos, no vamos a decir cosas. ¿Cómo? No, Akari es una guapanís muy sonsa. Es que nos desadmitió en el Messenger y le dio rabia por eso, entonces chusémosla un poquito más, pero ella ya no escucha esto, pues le da rabia el acento paisa y todo ya. Ahí perdimos un oyente, una bueno, amiga. Akari es bien bonita. Sí, es, ella estuvo en una de esas convenciones ñoñas de anime, entonces... Un man se pintó en una caja de televisor la palabra Gundam, que Gundam es la serie de robots, y esa imagen se volvió famosísima. Lo tienen está haciendo publicidad. En las tiendas de anime le hace publicidad a Gundam. Como que vaya, llegó hasta América. En fin. Repite con ese acento, yo porque quiero ir a una fiesta cosplay, ya pues, a un tabú. Yo no lo estoy presionando, o sea, seguía normal, ¿no? Te estoy presionando, Pablo. Si quieres contar, cuéntalo. ¿Vos de qué irías a una fiesta cosplay? No, ¿de qué irías disfrazado? No, porque yo no me voy a disfrazar de nada. Entonces no vas a ir. Yo no sé mucho del cortejo femenino. Acá se hace lo que se hace en las fiestas norteamericanas, que uno va a la fiesta y le pide el teléfono a la chica. A la chica. ¿Qué clase de pregunta idiota es esta? No sé, bueno, es que yo ya no salgo mucho. O sea, yo tampoco, pero yo sé que aquí uno también pide el teléfono. En toda parte. Es más, uno no pide el teléfono, no pide como el Messenger, más bien. Es que el teléfono es como personal, el Messenger es como más... No, marica, es que el Messenger, eso es caro muy bajo. Uy, pero hace unos días conocí a una niña que no sabía nada de internet y ya flechado. Qué chimba, que a lo bien. Ay, a mí no me... Que es más space. No, o sea, sí sabe de internet, pero como que le da pereza el Messenger, como que teclea, es tan bacano. Sí, homi, cálido. Puedes hablar por micrófono. ¿Qué? Y que habla mucho por micrófono. No. Ay, tan cochino. Irreverente. Tan grosero. Bueno, yo quiero ir a una fiesta cosplay a chuparme una gorda. Ese es el plan. A chuparme una gorda disfrazada de Sailor Moon. Por fin lo dijo. Ya. Contarle que no sea closet. Contarle que un gordo. Contarle que no sea un gordo peludo. Yo no estoy hablando de una. Él está chubby. Él está hablando de una gordis. Él está detrás de Sailor Moon, yo sé. Sailor Moon. Un gordito. Sailor Moon. No, el gordo piernipeludo sería yo. Pero yo quiero es una gorda. O sea, ese es tu sueño. No, una la gordita caribonita. No. O sea, la enchilada completa. Gorda cosplayera. Pero es burrito. Gorda cosplayera. En, en Bogotá y en Ayacari era el contacto, ¿sí ves? ¿Qué? Pero es que uno no le puede echar de enemiga a la gente. Uno nunca sabe. Bueno, pero no, aquí tiene perdí que haber gordas costrañeras. Perdí mi amigo por internet. Bueno, sigamos. Bueno, la noticia. Bueno, esta semana por fin le llegó el PSP a Pablo después de mucho sufrir. Ya por fin está. Estábamos aquí mirando demos, estábamos mirando Juego de Loco Roco. Número de píxeles muertos, cero. Cero. Cero píxeles muertos. Hasta el momento. No, no, esos no se mueren en la mitad del camino. Sí, ¿no? Mi pantalla se han muerto. Ay, hasta. Ya, ya no la va a prender nunca. Lo va a tener por allá en un altar. Sí. Se lo va a colgar acá. Se lo va a colgar acá. Como los celulares, que la gente habla con eso y lo hizo. Y cascando a todo el mundo en los lados. Es un arma letal. ¿Cómo es que se llama? Loco Roco. Loco Roco. El PSP llegó bien. Llegó con el juego Juana de Arco. O el Blue Jean Oscuro. Jean Duro. Y llegó con la memoria de 4 GB, que más adelante le va a meter juegos ISOs bajados. A mí me encantan esos juegos, como estábamos hablando Mauro y yo, que uno ya sabe el final, que uno no tiene que romper la cabeza, que cómo va a terminar. Supuestamente Juana de Arco, pues muere. Históricamente muere, pero muere no quemada. Sabemos en este juego. Pero acaba de morir y va al cielo. Pero muy épico si muere quemada, pues así sí conservan esa parte. Sí, o sea, muere quemada, pero después... Es que lo único que yo estoy aquí de Juana de Arco es que... La queman y se va para el infierno y pues sigue peleando en el infierno. Pues. Sí, Juana señor. De Arco es sí, una... Señor. Sí, señor. Va a ser eso. Juana de Arco es, en la realidad, pues la historia de una campesina francesa que de un momento a otro se vuelve mística y Dios le habla y le dice que vaya y mate a todos los ingleses. Antes de que invadan fue Francia. Al bosque. Cabe aclarar no que... No digamos a qué. Que Juana de Arco es una santa. Sí. Y con todo el respeto... Y el único están retrato... Están hablando que era muy fea. Está perdido, sí. Entonces yo estaba diciendo, una mujer tan fea, ¿qué más puede hacer? Huevonear. No. Vaya a pelear con zombies y calaveras. Tuvo una llamada de un lugar extraterrestre. No estamos hablando de la extrasensorial. Gracias, Lore. Extrasensorial, bueno, sí, o comió hongos en el bosque. Y bueno, pudo haber sido muchas cosas. Y Dios le dijo que se fuera a matar los ingleses. No, imagínese eso. Es en el juego la misma vaina, pero con zombies, calaveras. ¿Sabes qué? Señor. Históricamente también, el amigo de Juana de Arco, ese, no me acuerdo, cuando la matan, él se vuelve gay y satánico. Bah. Sí, ¿en serio? ¿Estás hablando, pendejo? No, sí. De verdad. No, pero a mí me contó de su man que estudiaba historia, no sé si creer. Estaba tratando de chupar. El amigo gay que estudia historia, dándole vino. Ajá. Sí, es que eso era muy normal. No, León, sí, hombre. En Francia había mucho gay. Tomemos vinito, León. Los filósofos hacían de todo. Con razón me levanté como cojeando el otro día, hombre, con un dolor de cabeza, muchachos. En una manga. Usted no le ha ido a Sócrates. Con una me levanté una manga, muchachos, y no sabía qué hacer, estaba desubicado por allá en Belén. Se habla pendejada. Bueno, el PSP llegó bien y ya bajé de mitos entre ellos. Qué porquería de juegos, o sea, juegos de douchebag, juegos como de man que man con sí. Man del con Seven que juega con los amigos Winning Eleven, un solo pa' Hans. Lo que pasa es que el PSP es eso, es el PlayStation portátil, o sea, como consola de, bueno, la reseña como tal es la vida. ¿Qué dije lo del PlayStation? El PSP es como un traqueto con Toyota. Sí. Más o menos. 4 personas lo van a entender. O sea, hace de todo, pero uno lo quiere es para jugar. Y los juegos como tal, pues... Me bajé el demo de SOCOM 2, iPhone Filter, el de Metal Gear... Y todos esos juegos me parecería más bacano que fueran en las consolas grandes. Sí, o sea, son juegos que de pronto... No sé si sea cómodo o es porque uno está acostumbrado a jugarlo en un PlayStation 2 o en un Xbox. No le pongas tanto volumen. Saludo para el Wii de Mauro. ¿El qué? Gran compra la tuya, gran compra ese Wii. Un saludo para el Wii de Mauro que ya archivó y se tuvo que comprar un PlayStation 2 para poder jugar. No, hombre, el Wii aguanta mucho. El Wii está archivado. No está archivado. Está no, pero seamos todavía honestos aquí. O sea, está conectado, pero no lo prendo para el Wii. Mucho. Que hay no, que sí. Espere. Yo voy a decir más o menos dentro de lo que estoy enterado. Mario Galaxy. Mario Galaxy lo estamos esperando, no ha salido. No, por eso, te estoy hablando de lo que viene. Smash Bros, que ya con Sonic, pues, vendido. Ajá. Y no se metieron a eso. ¿Y cuál fue el otro? Mierda. Y Mario Kart. ¿Qué pasó? Yo viene Mario Kart también. Espérate. Wii Fit. No, Wii Fitness no. ¿Usted no está tan maduro? Pues, no, hablando en serio, qué porquería de Wii. Pues, no me gusta esa consola. Es como lo que estamos hablando. No, el Wii chévere, pero para jugar con gente, sí. Es como es que la consola para diseñadores. Es como el iPod de los gamers. No, la cuestión con el Wii es que lo que decía Mauro la otra vez. Lo que decía Mauro la otra vez. Stop, o para la música voy a estar cantando todo el programa y León va a pegar probablemente. No, porque está muy duro, es que yo no lo hago. Está duro. Porque es que la cuestión es que, por ejemplo, Mauro nos decía la otra vez. Él no recibe mucha visita en la casa, él de pronto. ¿Quién, Mauro? ¿Vos? No, Mauro Chavarría. Ah, yo tampoco. Mauro Malvado, otra Mauro vez. Mauro Malvado, ya. Sí. está muy douchebag. El Norman está como el enemigo de Jamie Kennedy en Kicking It Old School. Es que, pero es que él no es como yo. O sea, es que cuando a mí me invitan a la fiesta, yo, claro, ya voy. Pero pilas, ay, yo, claro, claro. Y llega saludando así a todo el mundo. No llego. Party time. O sea, nunca llego, pero Mauro no es así. O sea, ¿por qué no me llego. Coge las malas mañas? Claro, yo voy para allá, claro, ¿a qué hora llego? Y no llega. No, marica. O sea, sí, él hoy... se lo perdió, ya, no hablen más de Mauro el Malvado. No lo merece. Pero, genial, ¿cierto? Pero volviéndole del Wii, la cuestión es que él nos decía la otra vez, él no recibe visitas, entonces él tiene uno o dos juegos que juega en el Wii, no más. Yo los juegos que tengo en el Wii son juegos de parque. Visita de una niña toda la tarde, ¿no? No, son juegos fiesteros, juegos para jugar con 3, 4, 8 personas. Pablo, ¿sabes? Y una botella de tequila. Yo te puedo hacer... Sí. Y también con una botella de tequila, y para eso los utilizo. Lo que pero, ¿qué sugerencia tienes? Uy, no, por favor. Voy a contar una historia. Yo como juego Cooking Mama en la vida real, yo cocino. Sí, ¿sí? Mamá. Entonces yo hice una salsa Wellington que es a base de ron y tequila y otras cosas. Una salsa maravillosa. Maravilloso fue como quedé yo después de hacer la salsa porque me tomé el tequila. Ya será toda la anécdota. Eso suena a comida de machos. Eso era el tema que estabas. Sí, es como el postre que nos serviste ahora. ¿Cómo era que llamaba? Babaroa. Excelente. Muy rico. Un postre muy rico, pero es un postre que suena a comida de machos, porque es que la otra vez... Eso suena a comida súper gay. No. Hablando comida... este micrófono. O sea, rico, sí, y bien hecho, sí, pero babarúa. Entonces, ¿qué quieres que te haga? O sea, si me entendés, o sea, no suena pues como a plomo con candela. Un pay de pelo. Eso estaba hablando, esta semana yo estaba con mi hermano en uno de estos cafés. Pay de pelo, eso sí es macho. Eso sí es macho. Pay de bellos. De bellos, sí. Es que estaba con mi hermano en uno de estos cafés de Juan Valdés, y entonces estábamos mirando la carta que había. Sexy, no, entonces había. Entonces había uno que decía un mocachino. Bueno, ¿qué diablos trae un mocachino? Lo que es que uno cómo pide un mocachino sin verse gay. Uno cómo pide un latte sin verse gay. Mi hermano dijo, uno tiene que pedir un café con leche y eructar. Son prejuicios. Bueno, no traigas el humor de Juan David. No. Déjalo en esto cast. ¿Qué tiene de malo? Déjalo en la caja fuerte. El podcast bipolar. Pero no lo traigas pero acá. Hay comidas que suenan muy gay, es verdad. Pero qué postre puede ser macho. Fagiato de pipí del oro. Eso, perfecto, maravilloso. El postre puede ser de machos. El salami de chocolate. Salami. Chocolate, eso es un actor porno. Salami de chocolate. Es película porno gay. Salami de chocolate. Ese también es mi nombre artístico en el foro. Terrible. Salami de chocolate. Pero carne con chocolate, o sea. Salami de chocolate es como si fuera un salami redondo, pero no es carne, sino chocolate. Y los puntos blancos son galletas o bizcocho. No, mejor no digo que me estoy imaginando. El caso es que yo salí a almorzar con Androte el otro día. Ah, no, no fue con él, fue bueno, con... Bueno, por lo menos la historia de la marihuana que estábamos... No, sí, me voy a contar otra historia. Dale, no, mentira. ¿Qué otros postres son de macho? Una paleta de mango biche. Eso no es postre, eso es un helado. Es helado. No, postre, sí, eso postre. Es de machos. Helado de aguacate. Es como el jugo de aguacate que preparan los mamás de vez en cuando y uno nunca se toma. En mi casa nunca lo he preparado. No, el helado de aguacate es muy bueno. Yo una vez comí paleta de queso. Otro postre. Ay, yo comí en Bogotá. ¿Sabes cuál es el postre más macho que hay? A mí me tocó hacerlo y no me lo comí. Flan de tomate con aceto balsámico y eneldo. Eso no suena a postre. Pero es que no suena a postre ni tampoco suena. ¿El tomate macho es una fruta o no? El tomate es fruta. Entonces, ¿tomate es una fruta? ¿Dónde está tu Dios? ¿Tomate es una fruta? El tomate es una fruta. La fruta que es donde lleva las semillas, los futuros arbolitos. Cualquier cosa que tenga semillitas. Viejo lea. Es que a toda hora el tomate es una verdura. No, viejo. Pero el tomate es una verdura. El tomate es una fruta. O sea, usted le echa un salpicón con frutas tomate. Sí, se le puede, papá. Macedonia, sí, no, señor. No, ¿qué es esta fagotría? El tomate es un fruto. No. Es un fruto. Es una verdura. Es un fruto. A mí no me importa, es una verdura. Como cuando que los negros no tienen alma, decían antes, pero el tomate no es una fruta. Pues es que, no, lo digo porque me vi la semana pasada la trilogía del Padrino, que Mauro me la prestó. Sí, y excelente. Y que me trajeron Batman. No, es que la gente no sabe. Batman. No sé por qué la gente no sabe el Padrino. Ey, no, espere un momento de seriedad. Sí. O sea, yo sé que cuando uno le dicen las películas clásicas, a mí me da pereza. O sea, uno dice, la gente de Casablanca, lo que el viento se llevó. No, Mauro, yo te agradezco. Yo disfruté lo que el viento se llevó. Pero yo disfruté cuando sacó el Vento Se Llevó, pero yo disfruté mucho Casablanca. Te agradezco mucho. Su película es excelente. Por la recomendación. Es que hay una cosa. Es que Casablanca es Garritas de Sangre. Es que por ser películas que tienen fama de ser serias, la gente dice, pues son clásicas, las respeto, pero qué pereza. Yo apoyo a Palo con esta moción. El Padrino. Moción, o sea, moción. No le dé pereza. No le dé pereza. Y no se crea. Y no crea que el otro se las está dando de artístico. Exacto. Se apagó del todo, no se está escuchando. Sí, se escucha todavía en el inconsciente. No, si hay una... no le dé pereza cuando le digan que El Padrino es una película bacana, que es una película buena, o sea, no, como que no, pero eso también... Es que también no hay que llegar al extremo de la Padrino gente que es... se cree que sabe cine, entonces El Ciudadano Kane... Exacto, entonces uno va con esa predisposición de que como este man fue el que me dijo, entonces yo no me la voy a ver, porque qué pereza. ¿Cuál es el Kama Sutra? Sí. No, la fuerza de las palabras. Ay, el Kama Sutra, raro, en mi pieza. Lo verdad es que esas orejas de coneja. No, pero ahorita lo vemos, Lore. Bueno... Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Me perdí. Padrino. Ah, el Padrino es una película muy, muy bacana. O sea, sí, es pura, buena. Es acción. Es una no, y de en serio, Mauro, ahorita, y vos también, se van a llevar grandes expectativas. Ya la tengo. ¿Cuál es esa? Con Ethan Hawke y con Gwyneth Paltrow cuando estaban jovencitos. De ahí sale la canción de Atreyu, Ain't Love Grand. Que es una frase de la película. Que es una frase del libro de Dickens, que es Grandes Expectativas. Para mí la frase de cine más famosa es precisamente El Padrino, que es, le voy a hacer una oferta que no puede, que no rechazar. Puede rechazar. Es una película muy bacana ya. Véanse El Padrino y no le dé pereza. Y además tiene todos los clichés de todas las películas. Sí. Él fue el que las creó. Pero él fue el que las creó. La Entonces. Mesa con todos los gángsters, imitada, ¿cuál fue la última? Los Piratas del Caribe. Cuando estaban los Piratas de los Países, imitada ahí. No, imitada por The Matrix también la imita. Claro, sí, claro. Todo el mundo. Es lo que hablábamos vos y yo de que todas las películas salen de la Odisea y de la Ilíada. No tengan la predisposición de que este man de que se las está dando, porque yo como de esos críticos de cine con papas al desayuno. O sea, a mí también me dan rabia. Es una recomendación de amigo. O sea, no, pero si me dan rabia esa gente tan babosa. Véanla, que es bacana. No otra, es yo tenía dos películas favoritas, que no, tres. Batman Begins, que no me la trajeron. Me gusta ver a Christian Bale sin camisa. Sí, señor, todos los días. Yo desayuno con eso. Sudando en la nieve. Se desayuna Christian Bale. Mal. Christian Bale-ios. Batman Begins, Memento y Stranger Than Fiction. No, pero Christian Bale es un actor que muy hay que bien. Respetar. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. Cambia de papel muy raro. Cambia raro, de papel como yo cambio de personalidad o el hermano de Mauro. Sí. No te pegues microfonazo en la cabeza que me da miedo. La cara maniática de León. Cuando me vi Grandes Expectativas, para arriba. Es El Padrino. Arriba rating. En los 40, finales de los 40. El Padrino no finales de los 40, cuando había racismo y decían que los negros no tenían alma. Entonces a todos los italoamericanos les daba risa de eso. Y por eso es que el tomate no es una fruta. Es muy no bueno. El tomate es un fruto. No crean esas brujerías de aquí de Etsy. El tomate es un fruto, igual que el aguacate. También Coppola, el aguacate, pero que es esta locura. El aguacate también es un vegetal. No, es una fruta. No le es la puta pepa en la mitad, huevo. ¿Y qué es una pepa? La semilla del arbolito. Hay una cosa súper loca del aguacate. Y esto es verdad. ¿Qué? Usted le quita la pepa al aguacate y la pone en un vaso de agua y usted puede manipular el aguacate por 4 horas y no se oxida. Por Dios, parce. Eso es magia. Eso yo había es escuchado brujería. Eso, cuando haces guacamole, ¿qué? Le deja la cuando uno hace guacamole, le deja la pepa ahí para que no se ponga negro el agua. Viejo, guacamole. Eso es lo más loco de este mundo. O sea, tiene que estar ahí. Sí, eso. Yo vi eso en la clase. Como una y energía, yo, ¿o qué? Vea, ceros y unos. Yo empecé a esquivar, weón. Me empecé a doblar. No, una nota. O sea, a ver, otra vez. O no sé si ese man es una magia. No, fue espere. Como cuando mató a la codorniz, que todo el mundo la mató y sangró mucho. Pero lo que hizo fue que la estranguló. Y cuando la estranguló, ya le arrancó la cabeza y no le sangró. Las clases de León se parecen. Bueno, entonces tenemos que si yo voy a hacer guacamole para untarle. Sí, yo estudio arquitectura. Para untarle a mis patacones. Tienes que dejar la pepa. Deja la pepa en agua. Físicamente agua, separada del guacamole. Quiere cagar. Como muy tal. Raro, muy raro. Porque sí, es que no tiene nada que ver. ¿Y usted, no y usted la que estudia con eso? Estudio, pero ¿eso no a qué se debe? No sé. Lorena, eso se debe a que Dios existe. No, pues es que yo había escuchado. Y a Dios le gusta el aguacate. Mucho. Y he visto cuando dejas la pepa con el guacamole. Sí, metida en el guacamole. Yo pero que es agradable porque esa pepa es muy amarga. Entonces el guacamole le queda maloquito. Más bien. Pero bueno, voy a haber que investigar eso. Pero el agua me deja sorprendido. Yo voy a hacer el ensayo. Pues yo vi eso y yo dije, no, este man es brujo, ya, ve. Pésalo bien, hereje. Pues yo dije... Sí, es muy raro. Y cuando matas a codorniz también, yo, no, este man es asesino. Bueno, pero sí son frutos. Terminemos la historia de la marihuana. Un saludo para el profesor de Historia de la Cultura, Historia de la Arquitectura. Que me todo encanta. Lo que me enseñó extra clase. Estas noches. Bueno, de pasión. Sí, no. Mauro. El vino, la guitarra, la poesía. Démelo, pues, que improvisa. Las caricias. No, freestyle. Freestyle. Bueno, sigamos hablando de Toyo Funky. Pero yo no lo estoy oyendo. Sí. Pero sigamos. Pablo, esta semana no, pues, que vamos a ir a almorzar allá. Te tengo que llevar. He ido con el profesor Bazuco. He ido con todos, ya está con lejos. El, con negro número fui uno, con Androt. ¿Cuál es y dónde queda? Se llama lo que antes era el Eslabón Prendido, a una cuadra del Parque del Periodista, que ahora tiene un nombre descachado, que el Eslabón Prendido era más funky, que de día es restaurante y de noche, antes de noche era bar punkero, pero ya de noche es bar de salsa. Es muy bueno. En fin, es un restaurante oro sólido. Es un restaurante muy, las tres palabras, muy orgánico, muy local y muy... Ah, ¿cuál era la otra? Bueno. De gente que dice que le gusta... El buen vino y el buen jazz. Y el buen sexo. O sea, ¿qué más quiere? El imbécil que le va a gustar el mal jazz y el mal vino, o sea. Ese es nuestro tema. Ah, que el de maracuyá es muy bueno, huevón, y vale 5 mil pesos. Le pasa a León, bueno. Sí, estoy respirando, estoy tirando cuchillos. Luminoso de 2000, pero la agarraba. Bueno, entonces. Imagínate. Qué tristeza, ¿por qué toman así? O sea, imagínate. No, Luminoso de Mora. Así menos 10 puntos, padre. Pablo, yo sé que vos me apoyas y a usted desespera también eso, ¿cierto que sí? Cuando empiezan a decir, no, es que, ¿cómo es que usted qué dijo? El luminoso de 2000 pesos. Sí, la garrafa. ¿Qué pasa con eso? Hombre, ¿pa' qué? Pero pues... Lorena va para Altavoz mañana. ¿Qué? Yo no voy para Altavoz mañana. Yo relaciono eso como Altavoz luminoso. Yo no voy para Altavoz. A oler puro sacol. Era hoy, pero no fui. A oler puro sacol. ¿Y qué musicales mañana? No, mañana. Fusión Gangsta. No, es como que... La programación está en mi correo. Un día rock... O sea, no, el rock no existe. Un día metal, el rock otro está día muerto. Metal lo viera como reggae. Otro día punk viejo, así. Otro día punk reggae nuevo, otro día el reggae que me encanta, los sonidos el jamaiquinos top. De la libertad, otro día hip hop. Se me cayó la calza, espérate, yo la recojo, se me cayó el lente de contacto. Otro día hip hop. Uy, parce, ese popper ya nos entró durísimo acá. Usted que le echó la masa de la pizza. Y el último día, música electrónica. En fin, qué guay. Pero eso hicieron en el local parque del año antes de venirme a Bogotá. Ah, puro calambre, puro calambre. Ninguno pudo derrotar al metal. Entonces, nadie puede nunca derrotar al metal, eso fue. Entonces, el hoyo funky. Salía, tenemos que ir León y Lore también. Para que intercambiemos frutas. Pero vamos los tres. No, a mí estaba solo con Lorena. ¡Ay, hablando de Lorena! Ahorita. Pero me tengo que rodillar. ¡Tengo miedo! Esto está más random, yo no sé qué nos pasó hoy. ¡Ay, yo tengo la historia! Marica, es que nosotros dormimos con las gallinas. Yo a las 9:30 ya estoy en el sabre. Yo a esta hora también estoy más dormido que un berraco, man. También a esta hora no. 10:45. Ya no alcanzo ni para el Filmson. A las 2. Ya no alcanzo. El porno de papas. Ya no me acupo a las 9:30 de la noche. Ya Loco Rocco se está oyendo. No, fresco de él así. No, que se oiga la canción. Y ya me quedo más dormido ya. Y oliendo a cebolla. No, yo trasnocho mucho. Yo no duermo sino 4 horas. Loco Rocco se está oyendo. Sí, se está escuchando. Yo me acuerdo los primeros días cuando empecé a picar la cebolla y no me acuerdo la sazón en la mano. Un saludo para el profesor de arquitectura. Parce, por todo lo que me enseñó extra clase. Parce, yo no me acuerdo. Todas las noches lo recuerdas. Pues qué clase de homo, de homo le manda saludos a los profesores. Yo, a los ex profesores. Cuando me olía la mano me podía dormir. Por ese hijo de Mario olor a cebolla tan desagradable, hermano. Tan desagradable. Me dormía a las 3 de la mañana. Me dormía a las 3 de la mañana y oliendo cebolla todo. Hasta que ya. O estoy inmune al olor, o es que ya vuelo así y ya no me doy cuenta. Tu olor natural es cebolla. Ya vuelo así, dígame, ah, pues. Cuando entramos yo dije, huele a ajo, entonces no era la cocina lo que olía así. Era mi golpe de ala. Miedoso. Pablo, muy bueno, Paz. Bueno, Paz. Sigue tu historia, Pablo. Sigue tu historia. Vamos un día de esto. Pues, es más, vamos a almorzar allá, ya. Bueno, sí. En fin. Entonces ellos, pues, pero es que el hoyo funky es como el inicio de la historia porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hemos hablado media hora del hoyo funky. Bueno, salía, me despedí de visita. Chao amor, chao Darío. Ya Estefanía, pues como para no quedar tan mal. Entonces. Ya quedó Darío. Darío, porque ya es Darío es como de Darío, pero Darío es como italiano, como que Darío es de extranjero. No ese se día era Darío. Estefanía. Solo para la rolita que me quede muy bien. Tenemos que ir a. El caso es. A Archie's. La monté en el taxi y ya iba yo ocupándome de mis asuntos por la nos calle. Nos perdimos en el carro. Y entonces se me arrima alguien, una persona con una pinta, un señor con una pinta normal, o sea, como parece normal. No tenía pinta de ladrón, ni de nada raro. Entonces me dijo, es que, oíste, vos vendés marihuana. No, vos vendés marihuana, no, tenés marihuana para vender. Y yo, a ver, yo iba caminando con mi bolso de ñoño, con mis gafas ñoñas y escuchando iPod, o sea, normal. No iba, pues, ¿estás oyendo? No iba ni con camisas de calaveras echando fuego en una Harley, pues, no, ni con la camiseta. Con el águila, ni con el águila y Chuck Norris, ni con los Susis. Ni con la camiseta del Nacional con la firma de todos los jugadores. Con la camiseta de los Simpsons y el Nacional viendo la televisión. Uy, no, o Homer Trix. Ni con la Homer Trix. Pues, no. ¿Qué? O la de... ¿Cerveza? Mi cerveza. Bueno, entonces... Ni con la de Rondamón, que es como el Che Guevara, pues... No, nada, no, de eso, normal. Pinta de ñoño. Normal. Normal por la calle caminando, escuchando música. Entonces me pregunta él, que se pone oscuro. Oíste, ¿tenés marihuanita para vender? Y yo sin parar de caminar, yo como que... No. ¿Cuántos? Entonces, como que no, y yo como que listo, ya sigamos caminando. Y él sigue detrás de mí, pero entonces siguió caminando al lado mío. Y me dijo... Pilas, que es que a mí me dijeron que usted está vendiendo marihuana y yo soy uno de los de la vigilancia del barrio, o sea, entre paréntesis, un paramilitar reinsertado, y me dijeron que usted está vendiendo marihuana por aquí, o sea, por una calle por la que yo no paso nunca, porque yo nunca salgo a almorzar a la calle, para empezar. Yo como que, no, usted me está confundiendo. Claro que, ojo, a mí me empezó como a dar rabia, porque no tenía miedo en ningún momento, no espábame la de que le pegué, pero sigo la historia. No, yo... Pero la verdad, la música del fondo le quita seriedad a la historia. No importa. Sí, pongan a Treyu o a... No, no importa. Entonces yo no tengo nada. Pues me estás confundiendo con alguien. Es que Pilas, si es que sos vos, te meto un cachazo ya. Un cachazo es un golpe con la... Con el zapatico del niño. Con la parte trasera de la pistola, todo agresivo. A las 2 de la tarde, en una zona súper transitada, yo no estaba metido por un lado maluco. Chinatown. Por donde había gente transitando, carros, colegialas, gente, pues, de todo, ¿cierto? Malabaristas. Lo que fue. Y entonces iba al lado mío como diciéndome eso, como amenazándome. Y yo, pero ¿qué le picó, pues? Usted le habría hecho viejo. No, usted en ese momento... Usted no me... Lo orino. No, pues, en ese momento... En ese momento yo recordé una historia que leí en mi periódico amarillista local favorito, que es La Chiva. Oíste, el espacio sigue, ¿cierto? Donde decían que, ojo, que están atracando a la gente con esa historia. A gente con gafas. Y a mí ya me pasó antes con la de la caja, que ya la conté, sí, y no la voy a repetir. Ay, sí. Pero lo peor es que me hablaba por Messenger. ¡Negro! ¡Lo hice! ¡Negro! ¡Televisor de 21 pulgadas! ¡Tú me lo van a traer! 3 horas después. ¡Negro! Yo creo que me robaron. No jodas. No joda, en serio. Bueno, pero vaya, chileno, ya es un tema. Vayan a ver esto, soy yo, capítulo 4. 23. Bueno. Sí. No, fue tan. Bueno, por... Entonces él se iba al lado mío y yo, como que este man tan raro. Pero yo me acordé como esos artículos de La Chiva y yo, no, este man es un ladrón. O sea, primero. La Chiva. Primero, cuando esos paracos, cuando esas limpiezas sociales van a coger a un man así, pues van a lo que van, ¿cierto? No saben no quién es. No comienzan a amenazar. Segundo, pues un man random. O sea, yo sabía que no era por ese lado. Entonces yo, este man me vas a atracar. En esas justo me suena el celular. Cristian, amigo. Sí. Entonces yo contesté, yo, ¿qué hubo? No, ¿por qué estás demorado? Estoy por aquí en la calle, ya te llamo. Entonces me dice es que, bebé, ya voy. Y eso de equipo de comunicación, eso lo usan mucho los jíbaros. GPS. En ese momento, cuando me dijo equipo de comunicación, a mí me dio risa. Pues me le reí la cara, yo, pero... Un celular, pues, y me dio risa, yo, pero un celular, y lo guardé. Entonces él ya estaba como inquieto, entonces, pero venga, pues yo lo requiso, que es que usted tiene algo, y yo no me voy a dejar requisar de usted, literalmente, o sea, fue firme, sin miedo, pero tampoco pues agresivo, o sea, no Jack Bauer, pero tampoco, tampoco Leoncio. No le quebraste el cuello. No, aunque se lo merecía, Tampoco, viejo, yo ando con un maletín lleno de cuchillos. Bueno, sí, lo vimos. Hitman lo vimos. Se abre como una maleta de sniper y tiene 5000 cuchillos ahí, ojo con León. Entonces él empezó, venga yo lo requiso, a ver usted qué es lo que tiene. Y yo, no, hermano, yo no me voy a requisar de usted, pues a mí que me requise un policía. Entonces ahí ya viene mi historia. Entonces yo blofié, hice ahí mi apuesta. Un saludo para Héctor Mayarín. Yo estaba como a 8 cuadras, estaba muy lejos del lugar para donde iba. Yo le dije, yo trabajo aquí al frente, y señalé la primera puerta que se me apareció. Un salón de belleza. Un salón de belleza. Geisha. Sí. Un salón de transformistas. Es por ahí. sea, la primera puerta, hermano, yo trabajo ahí. Si hey, quiere, venga, entremos y yo le presento a la gente para que le digan quién soy yo. ¿Cierto? O sea, de una, el todo por el todo. Yo como que no, este man aquí me atraca la mitad de toda esta gente. Y le dice que no, venga, yo lo requiero. No, pero venga, yo lo acompañé, acompáñeme allí al trabajo y señalándole la puerta de atrás, esperando que no fuera a ir nadie de ahí. Una señora con un perrito. Venga, ¿usted qué tiene en ese bolso? Y yo, no, pues el PSP, el DS. Pues no, y yo, no, nada, venga, vamos. Mis dos revólver y las granadas. Lo ignoré, le dije, no, hermano, chao, es que todo bien. Y yo, venga, todo bien. Le dije así, en serio, venga, pues todo bien. Pues como, acompáñeme, no amenazándolo, sino como que venga, pues acompañe. Y ya ahí lo perdí ya de vista. A ganas que me dieron de volverme con un bate. Y llegó, es que, mamá, boxer de sobra. Pero entonces, bueno, yo quiero que hagamos aquí un panel, hagamos un panel de análisis y digamos, yo quiero desaparecer de una vez por todas la posibilidad que ronda mi cabeza de que efectivamente me hayan confundido con un jíbaro. No, pues. No es posible, ver, ¿cierto? No. De pronto, porque el jíbaro de Britney es una pelirroja bonita. Segundo, porque estaba muy cerquita del parque del periodista, que es una cosa que está llena de eso. Sí. Es que limpiezar por ahí tiene que matar a medio parque. Pero eso es como la nueva camada de jíbaros, los jíbaros intelectuales, los que leen poesía y venden droga. Bueno, el caso es que no, yo digo que una cosa de esas va a la fija. Sí, no, tenés razón. O sea, no, yo qué hubiera hecho, yo hubiera corrido y en una distancia prudente hubiera cogido mis cuchillos y los empezó a tirar. Yo no tengo cuchillos. A ver, sí, que la tienen. Sí, yo no ando por la calle con cuchillos. Bueno, el caso es que para el que está escandalizado escuchando la historia, yo después, no es la única. Yo después le conté al Mauro malvado, ya le conté a Hansa, a Mauro y a León. Y a Mauro no porque no estaba. Y a Lorena no porque no me estaba hablando con ella. Y a Lore que no estabas tampoco. Y el Mauro malvado me contó que eso le pasó también a un amigo de él, pero ya de noche y con tres. Que lo cogieron y le dijeron, venga, que es que usted está vendiendo droga aquí, requisemos. Y todo, sí señor, vea, no, le compró lo que sea y chao. Y le robaron las cositas. Entonces es una nueva modalidad de robo que no se deje engañar. No sí, sea, a una compañera del laboratorio le hicieron engañar. Eso. Si le ponen el rol. Exacto, no, exacto, sí, tenés razón. Pues si son tres y de noche, uno ya perdió el año. A una compañera del laboratorio le hicieron. Pero si es uno solo y uno está en la calle al mediodía, no, como que sí señor, vea. Pues si son tres en la noche, uno no se va a remangar las mangas. Pues puta, yo los cojo acá los tatenos. No, uno dice, ah, bien. Y si también hacia abajo sus horitas de burro. Y también es si es un negro de 4 metros, hermano, en la calle, así sea de día, uno también, ¿no? Vea, señor. Uno, ¿qué más va a hacer? Mambo. Eso. Dodongo, porque ya con la trole le pegue uno en un ojo y se lo saque del trolazo, ¿no? Güey, uno, pero vea, señor. Dodongo está en España, ya es mambo. Señor, vea, no me viole, pues uno, ¿qué más va a hacer? ¿Para que le pegue un puño y lo siembre? Es que vos sos grande. Como el ademán de bájate los pantalones, señor, vea. Pues porque si él quiere eso, ¿uno qué más va a hacer, hermano? Uy, no, yo sí trato de pelear un poquito. Entonces, vos sos grande. De lado. Yo, la verdad, no, en serio, o sea, como que a verle, bueno, en fin. A una compañera del laboratorio le hicieron eso. Estaba caminando cerca de la U. Dirty Sanchez. Entonces le dijeron, usted está vendiendo drogas en esa bolsa. Entonces lo que hicieron, déjenos ver su celular, eran dos tipos. Entonces ella, muy consciente, pues le dijo, miren mi celular. Pues yo no tengo ninguno, o sea, a ver si usted tiene el número de los contactos. Y le dijeron, mira si es la palmera. Y ella se quedó mirando la palmera y los tipos no aparecieron y le robaron el celular. Para que le hagan uno doble anal, a chingar el celular, parce. Y ella quedó esperando por ahí 5 minutos a que le devolvieran el celular. Y uno, que le hagan que león, vos, porque... Y uno de filántropo y vea para el pasaje. Pues, porque no, ¿cómo que para que eran dos manes, Pablo? Dos manes. Sí, es verdad. Pues. Y a mí cuando me robaron fue una vieja muy horrible en el centro. Una vieja que era con bigote y hablaba como un man. Man. Bueno. Lore, ¿cuál era tu historia toda esta sola? Dime. ¿Cuál era tu historia? Esa que le hicieron eso, que se quedó mirando una palmera. Esa no era la historia. ¿Cuál historia? La que ibas a contar hace rato. Pero porque la gama de tus amigas también son como vos, a ver si es que se ponga. O sea, mira una palmera, la mira. Esto no es un anime. Uno mira una palmera y no la no va se mirar. Queda 5 minutos, a mí tampoco. Pues. Ella se quedó así. No, además que estaba asustada. Estaba asustada. Bueno. A la historia, ¿cuál historia? Bienvenidos a la jungla, negros. Sí, vengan y visiten Medellín. Ah, claro, esto es esporádico. Quiero a Medellín. Y sale el corazoncito, pero ya todo destruido. Todo agonizando. No, a la historia, que estaba visitando a mi mamá en un pueblo. ¿Se puede decir el nombre? Liborina. Sí. No, porque le hacemos publicidad. No, pues. Ay, no sé. El turismo. No se puede dar. Nos cobran la cuña. Perdón, no sé. Llega el alcalde de Alejandría y nos llama. muchas. Yo soy fan, yo soy las tres F, es feo, frío y faldudo. Ese no es Fredonia. También, es que hay varios, es que Tomás Carrasquilla. Todos los pueblos de Antioquia son faldudos y fríos, pero no hay nada que hacer. Y feo. Feo. No, pero los dos fríos. Entonces estaba allá y estaba feliz jugando con mi DS. La, la, la, la, la, la. Ojo, los pueblos son feos, pero el ambiente. Y ahí sí le coge el DS. Leoncio comió algo que nosotros no. Nosotros, sí, él comió, bueno. Se comió todos los ingredientes. El popper. Entonces estaba jugando cuando el cabo del ejército tenía el ¿qué PSP. ¿Qué juego estabas jugando en el DS? Yo estaba jugando en el DS. ¿Animal Crossing? No, Brain Age. Ah, no. Pues estaba no jugando. Niñas, pues, ¿qué va a jugar una niña? Yo juego Brain Age. No, yo no tengo paciencia con tan gay. Qué yo pereza. Juego. Pero no, bien, bien, Lore, bien, bien. Entonces sigo. Estaba jugando el, ay, no, entonces era amigo de mi mamá, entonces empezamos a hablar, entonces estaba jugando con él. No haga, no haga comillas, no haga comillas. Entonces, amigo íntimo, ¿quién teman? Ay, no. Entonces tenía hizo, un... te hizo la cara que me hizo a mí ahorita. No, no, no, ya no me la hace. No, pero si te la acabo de hacer. Ey, bueno, entonces estaba, tenía un PSP. Entonces me pareció muy play que el man tuviera un PSP para. Lo más probable es robado y una persona como Pablo que vio en la calle. Lo requisaron. Muéstrame ese dispositivo de comunicación y llegó el man. Probablemente, ah, hermano, que no pienso. Sí. Entonces me pareció muy bacano que tuviera PSP para no sé, para no jugar con él porque vos tenés DS. ¿Qué? Déjala que siga por sí. Entonces, nada, pues me pareció bacano. O sea, ella DS, él PSP. O sea, sí. No, pero no jugaba con eso, sino que aceite. No, sino que simplemente él mantenía también la cielo y tierra. Condenados a no encontrarse nunca. Un DS blanco, él un PSP negro. Eso parece un cortometraje de Dago. Lo vamos a ver el 25 de diciembre. Su PSP estaba, su DS estaba tímido y cerrado. Su PSP era widescreen. Negro. No, y sencillamente quedó muy fascinado con el DS y dijo que era muy bueno. ¿Y conmigo? Bueno. No, era con mi mamá. Realmente, tus sospechas eran ciertas. Entonces, un saludo para doña Luz. Siquiera ella no nos oye. Ya saludo a mi mamá. Pero no, ella no nos oye. Esa es la historia, es una historia un poco autista. ¿Cómo? Hasta ahora soy como autista, como sí, todas. Bastante. Sí, no, Lorena, decir autista del o que mis cosas son autistas. Ya no está de moda, no, eso es del, no, eso es del no 2001. Es autista realmente. O sea, los autistas no hablan. Y los locos no están conscientes de que están locos. O sea, yo no dije como que quiso ser tan autista la que conté la atracada, ¿cierto? No, eso no es autista. De... Ok. No, Lore, no, estamos en contra de entonces, las cosas así, ¿cierto, Leo? O sea, sí, vamos no, a educar aquí al pueblo. Vos sabes que sí. Lore, sí, vos sabes. Y ya me habían dicho eso. Mantengámoslo real. Por favor, sí, sí. Decir autista, mal. Ya, y, bueno. Y hay otras palabras que no están de moda ya, como el soye, el men. Pero soye es chévere. ¿Qué soye, men? Pero es que el men ya no, men. Voy a decir algo, la canción me está enloqueciendo. Bueno, perdón, Lore, pero tú eras la que la querías. ¿Qué otras palabras? O sea, yo la, pero yo la tengo en perdón, mi perdón, cabeza. No, muchachos, a ver, escuchando, lo siento ya. El dato autista, parce, no. Pero espere, la acotación. Estaban con la misma cancioncita. La acotación también ya la no. Canción de Loco Roco, que es un juego de Sony. Es muy bueno. Muy entretenido. Y muy feliz. Sí, es un juego feliz. No, al final está feliz, a mí no, me mataron. Al final termina que Loco Roco se desintegra. No, es que no sé. No, termina en una botellita. El juego, sí, los encierra en una botellita. Y lo que es hacerse más y más. Y se lo toma un man. Y se voltea la cosa a Coca-Cola. Y sale Hitler arrasado con Bush. ¡Ama loca, men! ¿Saben cómo es de feo? Pongan trans. Yo no comí lo mismo. Lo mismo que Leoncio. A mí no me dieron de esa pizza. No, no, pero hablando en serio, muchachos. No, no, la cuestión con... No, ya hay palabras que hay que sacar de circulación. Bueno, háganle caso. Él no, ya, no es ya no es Nea, sino Neider. Y el men ya está, no está de moda. ¿Cuál es el nuevo men? O ya no. Neider. Ajá. Bueno, terminemos de hablar de Roco Loco. Lo recomendás, es un juego bueno. Sí, es que como he contado infinidad de veces en el programa, yo compré el PSP solo por tres juegos. Sí. Que son sí. Los tres de RPGs de estrategia. Pero Disgaea, Juan de Arco y Tactics. Y sí. Castlevania Rondo. Ese es un bonus muy bacano, sí. Y pero Silent Hill sí Night, sale bueno. Sí. Y sale otro. Pero vi Loco Roco que no está dentro. Por ejemplo, Viso con Visa iPhone Filter como que... Ay, no. Pues, y yo no... Pero lo que hablábamos ahora son juegos que uno está acostumbrado a ver en la consola grande, a jugar que, con control. Y me parece que pertenecen God of War. Allá. Sí. Y God of War. Y como que no se controlan lo mismo. Yo he estado pegado jugando God of War. Está excelente. La 1 para PlayStation 2. Yo soy natural para ese juego. Es excelente. Uy, pero es puro Prince of Persia. La banda sonora es tan bacana. God of War. Y ya tenés muy Son bacana. Of the Enders 2. No, todavía. Uy. No. Lo que es que God of War. Uy, men, lo tienes que hablamos. Uy, men. Para que te las oyes bastante. La otra vez hablábamos que God of War. O sea, el juego lo hace sentir a uno con rabia. O sea, el juego, pero rabia de la buena. O sea, uno se siente poderoso partiendo a los enemigos en dos y volando pedazos. Y el final, Mauro, y el final. El nuevo Viagra, oiga. Mauro, comido cargo de War, mamita. Mauro, párate, no. Deme 5 minutos, hermano. No, pero hablando en serio, es muy bacano. Y el final, ¿qué? O sea, Mauro, párate, no. Deme 5 minutos, porque se para, se le ve la cara. Ay, no. Yo no ¿para qué le explicas? Yo no comí lo mismo que Leoncio. No, pero... No. Nuestros amigos. Esa pizza vegetariana no de Leoncio. El nombre, pero un saludo por allá. A las chicas de Mauro. Ajá. Mauro, es muy bacano y el final es mucho más que bacano. Que no digamos el nombre, Coba. Nosotros creemos que estamos en radio. Un saludo para Cris. Sí. Nosotros somos bobos. Saludo para Cris. Ya. Bien. Cris pone en el blog de ella. Gracias a GovWar. Es que no es... Kratos está ahí. ¡Todo fino, me! Ay, no. Bueno, no. God of War está muy bacano, pero sí, hay juegos que se prestan, lo que está muy bueno para el PSP. A vos, por ejemplo... Son of the Enders, no, lo deberías conseguir, Katamari. Naturalmente intentas inclinar la consola un poco más, así si es efecto, o la cabeza es su defecto. Sí, no, inclinar la consola no sirve. Mauro, y tampoco la cabeza. Mauro, Dragon Quest, te faltan bastantes juegos. No, sí, tengo que mirar. Hunting Grounds. Apenas estoy empezando con el PlayStation 2, fresco. Porque el otro que salió, pero y hace Pablo, 3 años lo dejaron. Pero Pablo no le gustó, creo que en el programa anterior lo mencionamos, es que no te gustó Zelda. Uy, por el control. Hablemos de Zelda. Sí, sí, es que yo para DS. No, porque es que Horror Glass. Lore. Sí, eso está, sí. Sí, estoy yendo. No, pero lo que pasa es que yo creo que Nintendo está usando el hype de que somos diferentes, entonces ya no usamos los controles comunes y corrientes y eso no se puede hacer así. Yo estaba esperando Zelda todo en los 2 años desde que la anunciaron. Y llegué hasta la segundo castillo y ya no quise jugar más. ¿No te gustó el control? Imagina que el juego es impecable. Porque es que, o sea, Ninja Gaiden. Es Zelda. Porque es que mis dos hermanos están jugando. No, ese, horrible. Y dicen que a los dos les ha parecido el mejor Zelda de todos los que han jugado. No, es que el juego, espere, León. Es que, o sea, no, como juego. El juego es excelente. Los gráficos, es Zelda. O sea, lo que yo digo, sí. Es Zelda, es bueno. Pero... los controles se lo cagan. Exacto. Yo no lo estoy jugando porque me da rabia ese control, me da impaciencia, me da calambre. Pero es que uno así no puede ser como chile. Malo. Uno no puede hacer chiles, uno si no. El control de Zelda exige que vos estés con el stylus, que es el palito pegado todo el rato al touchscreen para mover a Link. Y vos a los 5 minutos ya estás encalambrado. Me da rabia porque un juego que es muy, muy, muy anterior a Zelda de DS, que es Final Fantasy Chocobo Tales, que se juega igualito a Zelda, pero da la opción de jugarlo con la crucecita, con el D-pad, da la opción. Porque Zelda no. Porque Nintendo son unos... Fantoches. Son unos stubborn, son unos... tercos. Son unos hijueputas tercos. Miyamoto, afeítamelas. No, Miyamoto es buena onda. Pero no es buena onda. Porque Miyamoto se quiere cagar en todos con el casual gaming de porquería. Como... O sea, usar el touchscreen es bacano, pero para jueguitos pendejitos. O sea, para Taiko Drum Master es súper bacano. Para Elite Beat Agents y Owendan es muy bacano. Para Brain Age sirve. Para el de música clásica, el de los hitos. Son para tocar. O sea, el touchscreen, touch. Pero no drag. No drag screen, sino touchscreen. O sea, el juego que requiere que vos estés todo el rato rayando, zarandeando la pantalla. Si estás rayando, no te detengas. Aburre. Úsalo para el general. Aburre. Por la misma razón de Zelda, no he jugado y nunca voy a jugar. Estoy en desacuerdo. Otros dos de los mejores juegos de DS que son Metroid Prime. Hunters. Hunters. Cuando me lo pusiste a jugar, Star Fox. No fui capaz. Se me encalambró los 4 dedos. Y qué casualidad. Ese yo lo traté de jugar y me pasó lo mismo. No, como uno tiene que apuntar todo el tiempo con la pantalla. Es una pesadilla. Qué casualidad. Los 3 de Nintendo. Metroid, Star Fox y Zelda. Porque no dan la opción de manejarlo con la crucecita. O sea, se puede. Pero es que ellos creen que el DS es un mini Wii. En el Wii sirve, el Wii no cansa, pero es que... No, y también debe cansar a toda hora. No, pero es que vos estás apuntándole a un televisor. Y vos no estás apuntando con la mano estirada, sino con la mano exacto, no estás con los 2 deditos ahí rayando. Con los 2 deditos y como... No, no hagas ese gesto, León, si gracias. Apesta. Los controles de Zelda apestan y no la voy, y no. No, pero me parece... No la voy a jugar. Me entristece porque el juego como tal, o sea, no está hablando mal de Zelda, es excelente. La franquicia. Pero... No, el juego. Oye, el juego, o sea, hablando del juego, es muy bacano. O sea, mi hermano dice, lo está jugando, a él no le chocó el control. Uy, no, y dice que el juego internamente... Él no le chocó y ahora está así. ¿Qué? No tiene la mano así. No, da calambre. Pero a él no le chocó el control y dice que, pues, el juego como tal, la historia y la ejecución del juego es mejor que incluso que Twilight Princess. Y no es que sea difícil, o sea, para manejar a Link, apunte para donde quiera que vaya. Para pegar un espacio, pues haga una rayita. O sea, el control no, estoy diciendo que flurry, no es difícil flurry. Como si lo es el de Metroid y como si lo es el de Star Fox. El de Zelda es facilísimo, pero cansa, o sea. Pero es que el control sirve para, digamos, servía para el boomerang, serviría para rayar cositas en el mapa. Nintendo se montó en el bus del hype, entonces exacto. Que ellos creen que van a revolucionar la industria. Van a embrutecer a la gente. Eso. Y pues, mal Nintendo. Sí, sí, sí. O sea, háganlo, pero den la opción. De jugarlo. Yo me cansé con la mano. Porque están volviendo normal, a todos los jugadores dedos. Buena onda en mala onda. ¿Qué? O sea, no, lo que estamos diciendo, están volviendo a toda la gente como que los gamers, que no me gusta esa palabra, no, como y, en mala onda. No, y ¿sabes pues, no qué? Sé, es que no. Es una alienación. O sea, sí, yo en ninguna parte se quejaron de los controles. Pues yo. Porque yo le no tienen estoy miedo. Loco. Lorena, estoy loco. No. Dígale es que me no, siento dígale, solo. Después como lo mira uno, es mejor decirle que no. Es que me siento como, cambiar, me siento desplazado. O sea, en ninguna parte se han quejado de los controles. Es como, es eso, es el puño de hierro de Nintendo. Les da y miedo el puño ya. De hierro de los fanboys que vienen detrás, que a los que reseñan juego les da miedo decir la verdad. Que es un control bacano, pero mal hecho de Nintendo, porque es perfectamente posible de no haber incluido la opción. Pues de sobre todo en juegos tan grandes como Zelda, que es una franquicia tan grande. Que van a ser 20 horas, y que van a ser largos. Rastre, ya uno, es que, o sea, es para jugar en sesiones de 10 minutos. Y Zelda no es para hacerle esa injusticia. Espacio está así. Paso Zelda, y me dio tanta rabia que entonces yo dije, tiene que haber un juego que sea más cool que Zelda, y lo encontré. ¿Cómo es? Lo recomiendo, se lo recomendé a Lore. Dragon Quest Rocket Slime. Que se juega con... Es un spin-off, no es sí. Un Dragon Quest tradicional. No es un juego de RPG, porque Dragon Quest tradicionalmente es un juego tipo Final Fantasy. Ah, bueno, no es un RPG de turnos, sino que es un RPG de acción, sí. Tipo casualmente tipo Zelda. Donde vos manejas a un slime que es como un moquito, es una gelatinita azul que no tiene manos ni pies. Es una cabecita que brinca. Esas gelatinitas son la mascota de Dragon Quest. Es como el Chocobo de Final Fantasy. Y de Ragnarok. Eso. Esa es la gelatinita azulita esta. Y es muy divertido. Es incluso, ¿sabe qué? El humor es como el de Loco Roco en DS. O sea, es puro amor. Puro amor. Es puro todo de es, Cook. Todo es humor, todo es charro, todo es muy, muy bacano. Es como José Miel. Se murió mi mamá. Y vea. No, y espere. Es no. Que la simplicidad... No, José Miel no hace... La versión que me tocó. Uy, ese final. Se muere el amigo, pregunta a la mamá. Mala combinación de final. La no, simplicidad. No, yo nunca me vi el grillito, amigo. ¿De dónde está improvisando? No, el grillito estírala. No encuentra el grillito. No encuentra el grillito. José Miguel no encuentra a la mamá con el grillito y el grillito se muere. Y la mamá luego no se muere. No, pues entonces, ¿qué anime más horrorífico? Pero toda la historia de José Miguel fue así. No, y al final queda con la mamá, pero el grillito muere. O no sé, mi memoria no me está dando y la mamá muere y queda con el grillito. No sé, pero es malo. Es triste, es como Berserk. Ah, bueno. Bueno. No, cierto, pero Mauro. José Miguel es como Berserk. Pero, en comparación. El final de Berserk no es. Yo no queda más aburrido con la vida. Sí. Pues, ¿no te has visto Berserk? Uy, negro. No, pero que es Sword of the Berserk. Sword of the Berserk, que es después del anime. Nadie ha entendido ese anime. Uno le tiene que sacar como el Play-Doh, vea, hermano. El primer capítulo es el último. Pero, ¿cómo sí. Así, viejo, si es el primero? No. No, es el último. Bueno, no, en fin. Hay muchos así. Ah, bueno. Entonces termina. En Dragon Quest es mi anti-Zelda porque la simplicidad bien aplicada. Solamente se utiliza la crucecita y un botón para todo el juego y ya. Qué nota. Y hay batallas de robots gigantes. Pero no, son tanques gigantes. Eso. Pero bien aplicadas, todo es humor, todo es gracioso, todo es felicidad. Es como mi vida. Hay guerras, pues. Cuando le pegan. Hay peleas, pero es muy, muy bueno. Es como mi vida, todo es felicidad. Recomiendo Dragon Quest Rocket Slime por encima de Zelda. Bueno. Donde uno ponga eso en un blog. Sí. Denial of Service Attack. No, bueno, le hacen dick para tumbarlo. Sí. Bueno, en fin. Porque la que mandar una carta a Fox. Un E-bomb. La que yo quiero recomendar esta semana. Warlock. Es una serie que yo me la vi por recomendación de Scott Johnson de My Extra Life. Hace como 2 semanas se le habló de esa serie. Me pareció interesante. La estuve bajando. Lleva 3 capítulos en Estados Unidos. Es de la se nueva llama temporada. Héroes. No, Héroes va también en 3 capítulos. Y bacano, Mauro. ¿Cómo va eso? Héroes. Va bien, pero va lento. Porque Héroes, igual que la primera temporada, empezó lento. Vamos a ver cómo se pone y después. Y termina lento. Pues vamos a ver. Vas que Héroes no es como adrenalina. Es historia es y como es una tensión. Novela de superhéroes. Sí. No es cómic. No es 24 que vamos a pelear a darnos puño todo el capítulo. Pilas con 24, Mauro, que es que no, 24 es pura calidad. Y la temporada con 24 que metieron a Kiefer Sutherland. A la cárcel ya. Sí. Yo hablé que lo detuvieron, pero no sé si ya está en la fantoca. ¿En serio? Ay, esa no me la sabía. Sí, y sí. También Michelle Rodríguez. Bueno, pero no, esta serie... ¿Conducir Ebrian Hawaii? Sí, sí. Lo que pasa es que esta serie es una serie de la temporada nueva, se llama Reaper, que me llamó la atención pues por la premisa. La idea de la serie es que es un tipo, un loser, tiene 21 años, trabaja, vive con los papás, y se entera en el cumpleaños número 21 que los papás hicieron un pacto con el demonio y le prometieron su alma. Mi cuando historia cumpliera favorita. 21 años. Cuéntame más. Entonces, anótame como interesado. Llega el demonio y le dice que, bueno, que él no se lo va a llevar, que él lo necesita. O sea, el demonio, ¿quién es? El diablo. ¿Es un señor o es un diablito con cachito? No, es un señor de vestido. De smoking. Sí, como el abogado del diablo. Como el abogado del diablo. Entonces, le dice que no, que él no se lo va a llevar, que lo necesita en la tierra para que capture las almas que se escaparon del infierno. Pero ya está igualito al de la moto. ¿Cómo es que llama ese sonso? El Ghost Rider. Sí, ya igualito. No, pero espérese. Que cada vez que le tenga una misión le va a entregar un contenedor, que es una trampa para que atrape el alma. Y que si él no cumple, se llevan a la mamá. Realmente el contenedor que ataca almas, atrapa almas, es Doom. De Onimush. Bueno. Y de Doom. Ah, de entonces, Doom, perdón. Pero Doom. La serie no es una serie cómica. Es una serie, no es una serie seria, sino que es más cómica, es el estilo de un humor tipo Shaun of the Dead, o sea, es humor negro. Entonces, no son grandes entonces ligas, cuando no, le entrega el Shaun of the Dead, calidad. Pero entonces le entrega el contenedor, que es un cofre que viene sellado con unos demonios y echa humo cuando lo abren y adentro tiene una aspiradora. En el primer capítulo. Entonces, ¿usted cómo hace con una aspiradora para enfrentarse a un negro gigante cubierto de llamas? A Mambo. Sí. Entonces, calidad de serie. Entonces, todos los capítulos son así. Son una historia en que le entregan una cosa estúpida y él se las tiene que ingeniar para pelear contra un demonio. Es que como MacGyver. Cazafantasmas, sí. Cazafantasmas. Eso. No, porque la idea y el estilo de la serie, la historia de la serie se parece mucho a, por ejemplo, a la serie de Buffy, la Cazavampiros, que era así. Que no se tomaba a sí mismo muy seria, muy en serio, y era pues un monstruo distinto cada semana. A ver, yo veo de qué sacaron eso, lastimosamente, de Buffy, como lo acaba de decir, señor loco, de Castlevania, de Doom, de Onimusha. Bueno, ¿qué importa? Pero está buena. Y es muy buena, es de las mejores. Es televisión gratis, quién sé qué. Sí, y está buena, está entretenida. Para que la bajen, lleva 3 capítulos. Aquí no la vamos a ver, quién sabe hasta cuándo, si es que la traen. Entonces, en Caracol, porque eso es muy satánico. Vayan y chequenla. Yo me quiero ver es la de Colombia que van a dar en Foz. La hora final. ¿Cuál? La más de Casas Desesperadas. Con Diegacho Cadavid, con... ¿Una serie colombiana o una serie sobre Colombia? Una serie colombiana, con el elenco colombiano. Y creo que la producción es colombiana, que van a dar en Fox, que se llama Hora Final. Y es mucho más extrema que 24, porque 24 son 24 horas y acá solo una hora. O sea, que la serie dura una hora. La serie dura una y hora. Y me quedo el hijo de madre para el violín como... No, pero... No, yo deben ser como todo lo 40 capítulos, 40 temporadas y todo pasa en una hora. No entiendo. Porque son y el musgato. No, porque pasa. Es en cámara lenta. Porque son 50.000 personajes. Entonces, mientras tanto, pero entonces yo no entendí una cosa porque desde el promo hay un error, porque hay una escena que es de día y hay una escena error, que es con de Diego cada vez. No, puede ser entre 5 y 6 de la tarde. Ah, Lorena, no, es una... Ve, no le pegues palmas a Lorena en la cabeza, por favor. Es una escena... Ya se acaba de tumbar la teoría, ya, Leo, escena... no alegues. No, porque es, no era sol de ocaso, sino sol... El sol de las 5 es diferente, el de las 5 y 30, y a las 6 puede estar muy no era muy sol oscuro. De ocaso, oíme, no era sol de ocaso, pero era es que sol de la mañana. ¿Cómo sabes? Eso va a quedar aquí. No, que se ve. Porque yo estudié teoría de la luz cuando estudié fotografía. Oh, no, dame 5 palos que yo sé el, que, ¿sabes? No. Dejen de pelear por esa ñoñada. Bueno, un saludo para Diego Cadavid. Bueno, no, yo creo que los dejamos así porque llevamos más de una hora de programa. Nos falta mucho más material con él. Pero Diego Cadavid es como una historia de superación. Perdí. Le parece hijos, ahora final en Fox. Bueno. Listo. Pasando por los profesionales. La reseña del PSP que la pidieron en el blog, el gráfico. Una 10, nota. Duración de la batería 1. Se te está muriendo ahí. Estilo 3. Estilo 6. Estilo el DS10. No, mentira, este se ve más bonito, es verdad. O sea, es más impresionante. Me da rabia porque cuando lo mostraba a los que conocían el DS, pero esto es mucho mejor. No. Oh. No. Sigo recomendando más al que no sabe cuál comprar el DS. O sea, me parece más bacana. No compre nada y ahorre la plata. Pues sí, inviértala como en un libro o en una mujer. Pero no, o sea, igual. O en una mujer. Bueno, eres tú. Recomiendo más el DS, pero el PSP está bacano, dependiendo de lo que usted quiera jugar, que es que todos los juegos del PSP es un PlayStation portátil. Sí, son juegos que me parece si usted que es un pelado que oye televisor, eso, le si usted es un pelado que oye electrónica y toma Gatorade y bombombón en las fiestas toda una noche, compres el PSP. Ajá. ¿Pero qué clasificas así a la gente? Un pelado que usted que vaya, ¿quién es el que toca el domingo? Un sonso famoso que la gente estaba enloquecida. Eric Murillo. Pero no, espérate, no pronuncian Murillo, pronuncian Murillo. Pues, ¿ah, sí? Y el man es como de Cali o Buenaventura, ¿cómo se dice? Es un super Murillo. Soquete. Y la gente está enloquecida. Entonces, un man que vaya para. A mí, que ¿por qué me refiero así? Le dice ya Soquete el protagonista. No, Eric Murillo es el DJ. Entonces, eso... el que va a Eric Murillo no le puede gustar el de ese. No, el PSP. Mentira, sí, generalicemos. O sea, el que generaliza entra perdiendo. Pero estamos pero yo, en el programa. Yo nací quedando. Eso es lo que hacemos. Nuestro oficio es generalizar. Sí. Es de PSP. No, chévere. Mientras chévere, que oye Dan, juega lo que. Igual es que. ¡No! Deberíamos, sí, todo trabajo. Deberíamos ponernos como en esa tarea de todos esos programas anteriores que hablábamos pestes del PSP. Borrarlo. No, de la que las veces que hablaba yo y los terminé comprando, pero ya el que sabe. Hacer que como un popurrí de las veces que. Hacer un programa de popurrís, como los programas de bloopers que dan en diciembre cuando no traban los. Igual, hacemos acá puros podcasts de popurrí de las veces que Pablo habló mal del PSP. Hiciste mi cara, la acabaste de hacer. Yo no hago cara, Lore. Yo no soy cara. Una actriz japonesa. Sí, hiciste la cara. Bueno, entonces yo creo que los dejamos aquí hasta la próxima semana. Ay, saludos al... Earth, a John Freddy. Network en www.mnhome.com por el espacio para el blog y el alojamiento. Saludos a todos. Nos vemos entonces la próxima semana. Y ven, la canción con la que habíamos iniciado, que no dijimos cómo se llamaba, no. Se llamaba Still Alive de Jonathan Colton, que es una canción que suena al principio de, digo, que suena al final de Portal, un juego de Orange. Ya no lo estamos comprando. Sí, supongo, señor. Que lo empiezo a comprar esta semana. ¿Qué porcentaje va de la compra? Sí, señor. Señor, ya. Va como ¿qué porcentaje va de la compra? Como el 20% de la compra. No, 12, está bueno. 12%. La caja naranja de Valve. Uy, noticia de que incluye Portal. Sí. Half-Life, Team Fortress, episodio random. Team Fortress. Team Fortress, que se ve bacano. Yo lo puedo correr, ¿cierto? Chévere. Sí. Uy, qué chévere. No fuimos. ¿Y cuál es la noticia de la semana? Aparte, pues, de que Sonic está en Smash Bros. Que yo no sabía. ¿No sabías, en serio? No, yo me lo sospechaba. Pero es que como sacaron ese juego olímpicos gay de Mario y Sonic de Sega, como que ya no va a salir Sonic. Pero Sonic en Smash Bros., eso es. Sí. Calidad, o sea, Mauro y yo. La pelea que estamos esperando. Sí, uy, es el primero que, la primera pelea que todo el mundo va a hacer. Sí. En fin, pero no, la noticia es realmente. Contra Sonic. No, la noticia que solo nos importó a nosotros, que más que a alguien allá afuera le importa también, es que EA comprobó a BioWare y comprobó a Pandemic. BioWare son los creadores de KOTOR, de Jade Empire y que ahora están trabajando en este que se Mass llama Effect. Mass Effect. Ahora ya con Mass Effect Street. Confirmado. Sí. Mass Effect para celulares. Jugando basketball. Y ahí se va a tirar en todo. Sí. Y hablando de cosas extrañas que nadie se esperaba, Assassin's Creed para DS. Imagine. Qué cosa tan absolutamente loca. Sí, no sabías. O sea, no sabemos si va a ser un RPG de cartas o minigames. Sí. No sabemos. Minigames de matar a alguien de un puro DS. RPG de cartas o minigames. Pero va a salir Assassin's Creed para DS. La noticia más rara de la semana. Y pásenla bien. Sí, mirar a quién. Y pórtense mal. Y si les dicen que están vendiendo droga y usted no vende droga, enójese y no les pare. Y si vende droga. Mirando una palmera. Y si vende droga también enójese. Siga derecho. No, si usted vende droga, petica que si vende droga porque pierde la ventica. O sea, vende droga. No. Ya bueno. Y con la maleta llena de porros y maluco. Pues sí, bueno, razón, que me toquen Pablo. Un porro sabanero, que me toquen un porro, es lo que quiero. ¿Con qué canción terminamos? Voy a terminar con una canción que se llama Fire Breather, del nuevo CD de Thrice, que llaman Los Volúmenes de la Alquimia. Que sí. Están súper, esos sí son locos de verdad, porque sacaron tierra, agua y fuego. O sea, un CD de tierra, uno de agua y uno de fuego, ¿cierto? No, los uno, no falta uno otro, de agua, no, los primeros dos son fuego y agua, y los segundos que van a salir en marzo del próximo año son aire y tierra. Bien. Supongo que tuvieron mucho sexo anal mientras grababa. Saludo para Thrice, Totally Not Gay. Y no mentiras, es un grupo bacano. Uy, sí. Y nos vemos algún día. Bueno, suerte. Chao. Programa 60, chao.